virgen del perdón. Obedezco al que manda, al que amo sobre todas las cosas, y a la señora que es mi madre y madre de Dios, y que por ella me derrito con todo mi corazón. Amados, yo sierva de Dios, sin saber cómo ni por qué, he recibido de Santa María y Dios mismo, a través de las revelaciones divinas privadas que Dios concede a primavera, la petición de sus majestades de dar a conocer la devoción a la Virgen del Perdón y propagar y pedir amor entre los esposos y su sí a la vida de sus hijos, a los hijos de su amor. Conocedora de la vida, superviviente de muchos fallos y pecados, quiero decirte a ti, quiero comentarte a ti, como si hablara conmigo misma. Amada alma, arrepentida de tus errores y vigilante de tus desdichas, hija mía, acógete a la Virgen del Perdón, Madre de Dios, y ella te llevará en volandas a la sentencia de Dios. Perdonada. Eres perdonada cuando vas a confesar tu mal y tu pesar. Ve a confesarte, oh alma bendita, y confía en la Virgen del Perdón, patrona de los santos, que se celebra su día el 27 de abril. Invocadla a todos, amados de Dios. La Virgen del Perdón es una preciosa imagen de la Virgen con el Niño Dios en su vientre, que llora desconsoladamente, como muchas madres lloran por creer que no tienen otra opción que abortar. María, Virgen del Perdón, es la madre que perdona siempre. Es la madre que llora porque sabe que van a matar a su Hijo Dios, para salvación de todos, incluso de los abortados, que sin haber pecado merecen ser perdonados por el pecado primero que causó y causa tanto dolor en el mundo, el pecado efectuado por nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pecado de soberbia, de querer ser como Dios, y solo es de Dios el don de la vida y la muerte. Él, Dios, da misericordia raudales a los hijos asesinados brutalmente, siendo pequeños e inocentes. Por eso, Dios os da la Virgen del Perdón, para los que vais a ser santos, incluso vosotros, los que habéis apoyado el aborto, o lo habéis practicado, o habéis abortado, porque las gracias del perdón de Dios os son derramadas por la vocación a la Santa Virgen del Perdón. Perdona, bonita alma de Dios, perdona y pide perdón a Dios a través y con la Virgen del Perdón, y no mires la vida de esta pobre mujer sola y abandonada, tenle compasión y pide perdón por ella a Dios a través y con la vocación a la Virgen del Perdón, que es la siguiente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la frase que más le gusta a la Virgen del Perdón, porque es una frase que pronunció su Hijo, Dios mismo, Jesús. Él, que te ama tanto que murió por ti en la cruz y por mí, porque todos los santos tienen necesidad de Jesús. Tú vas a ser santa si te unes a la vocación constante que tanto agrada a la Virgen del Perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ni lo saben ellos, ni muchas veces lo sé yo. Por Jesús y con la Virgen del Perdón, acudo a ti, Dios Todopoderoso, para que sepa perdonar y pedirte perdón. Amén. Amadas mías, yo, María, la Virgen del Perdón, os consuelo, y os digo que en el cielo comprenderéis como yo, María, la Madre de Dios y tuya, comprendí por qué mataron a los santos inocentes. Deseo yo, María, la Virgen del Perdón, que el día 28 de diciembre se conmemore el día del no al aborto, porque es el día que mataron a los niños que podían ser Dios, como ahora matan a los que pueden tener a Dios en los sacramentos, y los abortan, no los dejan vivir. Quiero yo, Dios, que María Durán dé a conocer a todos también la devoción a la Virgen del Perdón, que se haga una medalla y quien la lleve con devoción a Santa María del Perdón, que está encinta y por lo tanto entalle su cintura en su parte alta con una cinta negra de luto, el luto por la muerte de tantos bebés en el mundo. Y digo yo, Dios, que quien tenga devoción a esta imagen de María, Santa María del Perdón, recibirá de mí, de Dios, el perdón por haber abortado, y las gracias de no pasar las secuelas físicas y espirituales que hacerlo, abortar, a eso conlleva. Quien con devoción lleve esta medalla, que en su reverso pondréis dos corazones enlazados por un bisturí, que es el arma de la muerte de los bebés en manos de médicos asesinos. Esta gracia os será útil para que no haya los suicidios que se preparan en las mentes de los que practican el aborto, o que han abortado o inducido a ello. Santa María me pide, me ruega que los perdone. Me suplica que no caiga mi santa ira en ellos, y les conserve la vida, para que sufran en esta, por sus asesinatos, y que, si con devoción llevan en su pecho la medalla de la Virgen del Perdón, entonces yo, Dios, les libraré de los males de este mundo y del otro, si se confiesan arrepentidos y usan de la indulgencia plenaria. Y quienes lleven esta medalla por devoción, aunque no hayan abortado y la lleven mostrándola al mundo, ellos salvarán a muchos inocentes de ser matados por el aborto. Yo, Dios, a las súplicas de Santa María, que arrodillada gime de dolor ante mí, Dios, por tanta muerte y muerte de inocentes, que por lo mucho que la amo, que haga algo. Y este algo es esta devoción del día 28 de diciembre, junto a la medalla de la Virgen del Perdón. Os amo, hijos amados. Yo, Dios. Sí, María Durán de Bellido, a ti te pido, yo, Dios, que propagues para este día la devoción a la Virgen del Perdón. Esposa, madre y abuela, tú, María Durán de Bellido, por tu deseo de humildad y de pasar desapercibida, quiero, yo, Dios, que propagues la devoción a la Virgen del Perdón, y el día 28 de diciembre unas a todos los que amas, o sea, a todo el mundo sin discriminación, a rezar el Santo Rosario, para conseguir que las leyes civiles anulen en cada país mundial el permiso de matar a un inocente, es decir, el aborto. Tú, que has tenido 16 hijos y vas teniendo nietos de estos, tus amados hijos, deseo yo, Dios, que seas la voz de la vida. Sí a la vida siempre. Almas bondadosas, almas de amor, y para el amor, y para amar. Amémonos unos a otros, y pidamos a la Virgen del Perdón que se termine el aborto, y nazca en el amor romántico las ansias de los frutos de este amor, los hijos de los dos. Os quiero tanto a todas, almas de Dios. Quedad en paz. María Durán de Bellido.